ausencia de lo que así pueda acontecer se confirma la ignorancia. Es la enfermedad que el mundo pisa. Estás en Rock and Pop. Estás en el Pepsi Music 2007. Seguimos en vivo con Alma Fuerte desde el estadio Pepsi, día 4 del festival. Llegando al final de esta noche, después de Jericó, Tren Loco, Ian, Logos y Orcas cerrando Alma Fuerte. Ya pasaron más de 10 canciones, Pensando en Llegar, Debes Saberlo, Patria al Hombro, Toro y Pampa, Triunfo, Del Más Allá, La Máquina de Picar Carne, Si Me Estás Buscando, con Vide Rutero, El Visitante, 1999, de La Escuelita.